Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos en el aire de la radio pública de Radio Nacional Santa Fe, arrancando una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Vamos a estar haciendo una recorrida durante estas dos horas por distintos pueblos, por distintas ciudades, tratando de contarle algunos de los temas importantes, algunos de los títulos que a nuestro entender son importantes destacar, de esos temas que hoy son, en algunos casos, importantes narrar de lo que va aconteciendo en el interior de nuestra provincia. Hay que decir, entre algunas otras cuestiones, hoy vamos a seguir profundizando, por lo menos la idea es, entre algunos otros temas, volver a poner de manifiesto algunos de los temas que en los últimos tiempos hemos venido abordando y que tienen que ver sobre todo con la necesidad de políticas públicas concretas en la provincia de Santa Fe. Ustedes recordarán que en las últimas horas habíamos establecido contactos, o por lo menos habíamos charlado con Jorge Galíndez, el jefe de clínica médica del Hospital de Emergencias Eva Perón, allí en la ciudad de Granadero Baigorria, que entre algunas otras cosas, y en esa charla que teníamos ayer, y sobre todo franca y todo muy sincera de su parte, de alguien que desde el ámbito de la salud pública se anima a decir y a plantear la necesidad de la refundación de un hospital tan importante como es el de Granadero Baigorria, y sobre todo pensando en la ausencia de políticas públicas por parte del gobierno provincial. Hoy vamos a estar recorriendo, entre algunas otras cosas, o haciendo un repaso más en algún otro lugar de nuestra provincia, como para poner de manifiesto, por lo menos intentar poner el tema en el debate con un poco mayor de profundidad, tratando simplemente, como decimos, no de pararnos en esa bandera de alguna crítica por la crítica misma, sino que en definitiva es una crítica absolutamente fundada de plantear y de demostrar que evidentemente el sistema de la salud pública, el sistema sanitario en la provincia de Santa Fe, no es el que permanentemente el gobierno santafesino nos ha querido contar y nos ha querido ponderar, y que con tantos logros el gobernador ha estado en Harvard contando las bondades de la salud. Nosotros podemos demostrarle rápidamente con hechos y con testimonios de que en realidad es bastante complicado poder acceder a elementos indispensables de la salud en la provincia de Santa Fe. Eso, por un lado, será un tema seguramente a abordar en un rato, en unos minutos, junto con nuestra compañera, con Melissa Vaporello, pero también no nos queríamos alejar un poco de un tema trascendental para las últimas horas. Ustedes saben, nosotros cuando arrancamos este Síntesis de la Región allá por febrero de este año, uno recordaba que la primera nota que nos tocó hacer, o por lo menos la primera nota que nosotros en ese momento decidimos hacer, tenía que ver con la situación de las empresas automotrices en la provincia de Santa Fe. Habíamos charlado en esa oportunidad con referentes del sindicato de SMATA, el sindicato de mecánicos, para ver cuál era la particularidad de los pequeños problemas que uno podía avizorar, que eran lógicos, que uno decía tenían que ver con procesos estacionales, que tienen que ver con los momentos que van atravesando las industrias, que suele ser generalmente bastante particulares, sobre todo los primeros en los meses de verano para las industrias automotrices. Había allí alguna idea en General Motors, por lo menos a un inicio, de un posible avance de suspensiones, algo que después se terminó dando con el correr del tiempo, pero donde hubo medidas importantes, donde en un acuerdo entre el gobierno argentino y el gobierno de Brasil, donde el gobierno hizo anuncios de inversiones, donde se hizo el lanzamiento del Procreauto, donde hubo medidas importantes que además fueron en algunos casos impulsadas por los sindicatos, uno veía que eran medidas tendientes a ir normalizando, eran medidas que tenían como objetivo, primero, no solo profundizar en lo que es el mercado automotriz en la República Argentina, sino también el proceso de exportación, pero además tenía un claro sentido que tenía que ver, entre otras cosas, nada más y nada menos que con preservar las fuentes de trabajo en muchas automotrices de la República Argentina. Ustedes recordarán, hace un par de años el gobierno nacional fue muy criticado cuando decidió hacer un préstamo de 500 millones de pesos a la General Motors para realizar uno de sus modelos de automóvil, el famoso Agile, que fue el modelo que después se terminó fabricando, porque se decía que era la utilización de los recursos públicos, que eran recursos que pertenecían a los jubilados y pensionados. Lo que nadie cuenta después, o por lo menos lo que nadie narró de la historia, es que General Motors terminó devolviendo ese dinero, pero además lo terminó devolviendo con intereses, porque evidentemente el fortalecimiento de la empresa tuvo un grado de envergadura importante para lo que significaba ese momento de la historia económica del país. Bueno, hubo un proceso de crecimiento, hubo un proceso de fortalecimiento, y en las últimas horas, tanto Toyota, que anunció una inversión de casi 400 millones de pesos en nuestro país, la General Motors acaba de comunicarle a la ministra de Industria y al jefe de gabinete, Jorge Capitanich, una inversión de 270 millones de dólares, que estamos hablando aproximadamente, depende, obviamente dependerá del movimiento del dólar, pero de casi 800 millones de pesos, aproximadamente un poco más, de lo que será la inversión en la planta ubicada en la localidad de General Alvear, allí en el departamento Rosario, para fabricar motores de última generación. Es una nueva línea industrial que la compañía va a llevar adelante. Recordemos que además está el proyecto del nuevo modelo de vehículos que se va a presentar el próximo año, y ni hablar de lo que ha generado esto, no solo en el ámbito del gobierno, sino también en el ámbito de los trabajadores, porque además se dice que será la primera de fabricación de impulsores de aluminio de última generación en Sudamérica, que hay otra que ya está instalada en México, y que se calcula una inversión total de 740 millones de dólares para fines del año 2016, y la nueva planta se va a empezar a instalar próximamente allí en General Alvear, a 25 kilómetros de Rosario, para iniciar su producción allá por el año 2017, pero es un hecho que empieza a instalarse y empiezan a llegar las inversiones. Se habla de unos 140.000 motores al año, con unos 10.000 que seguramente serán exportados, y se habla de ingresos que estarán en el orden de los 23 millones de dólares. Obviamente que esta es una noticia más que significativa, más que importante, que en un rato vamos a volver a retomar, y que vamos a volver a replantear, obviamente, con actores vinculados a lo que tiene que ver con el mundo automotriz en la provincia de Santa Fe, pero que no queríamos dejar pasar por alto, y que además nos parece importante, porque en definitiva lo que uno termina viendo es que estos procesos de inversiones tienen que ver al proceso de confiabilidad que las empresas están teniendo en la economía del país, donde unos o algunos avizoraban un momento de crisis, de despidos, donde se avizoraba el peor de los finales para el país, pero evidentemente quienes tenemos una visión un poco más optimista de la Argentina, y quizás sin ser grandes entendidos en la materia, veíamos, leyendo un poco, informándonos un poco, tratando de tomar contacto con los números, que esto era un proceso que se iba a ir estabilizando y que evidentemente vuelve a retomar el camino de grandes inversiones en la República Argentina. Y para nosotros también obviamente es una satisfacción decir y hablar de inversiones que se van a quedar en la provincia de Santa Fe, porque además recordemos la gran cantidad de puestos de trabajo que genera la General Motors allí en el sur de Santa Fe, no solo de los puestos directos con sus empleados, sino que todo lo que tiene que ver con el proceso que rodea a la empresa. Así que importante saber estos 270 millones de dólares entonces que empieza a invertir General Motors en el sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo le va, Melissa Paporello? ¿Qué tal, usted? Diego? ¿Cómo anda? Muy buena jornada para toda la audiencia. Bienvenidos. El saludo de cada día para todos nuestros oyentes aquí en la radio pública AM540, FM102.9 y por supuesto también a nuestros compañeros corresponsales a través de los micrófonos de las diferentes FM en toda la provincia de Santa Fe. Citar, si le parece y si me permite, a dos localidades, por ejemplo, una de ellas es Cañada de Gómez, allí cabecera del departamento Iriondo, conocida esta ciudad como la capital del mueble. A principio de año también nosotros hacíamos una nota con la Fundación para el Desarrollo de Cañada de Gómez, con el presidente, con Marcelo Coño, creo que en ese momento, con respecto a esta idea del Centro Tecnológico de la Madera. Lo cierto es que está muy bien encaminado este proyecto, las gestiones. Hubo diferentes reuniones en los últimos días entre la intendenta, Clerici, entre miembros de FUDECA, la Cámara de Industria de la Madera. Bueno, se han analizado diferentes acciones para obtener el financiamiento que pueda permitir concretar lo que es este centro tan importante, gestiones que se están llevando adelante con nada más ni nada menos que el Fondo Tecnológico Argentino, esto que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Estado Nacional. Se continúa trabajando para, bueno, poder conseguir esta herramienta que vendría a permitir un mayor crecimiento, un mayor desarrollo a lo que es justamente la industria maderera, nada más ni nada menos en lo que es la capital del mueble y a todas las localidades cercanas de allí del departamento Iriondo. El Centro Tecnológico de la Madera, nosotros lo habíamos explicado en algún momento, pero está bueno también poder reforzarlo. Está pensado como un espacio no solamente para el sector, sino para lo que es mejorar el proceso de la cadena de valor, mejorar el desarrollo también de la competitividad y, por supuesto, con soluciones tecnológicas, con soluciones de servicios, y cuenta además con una formación especializada para la creación de lo que se conoce como desarrollo sustentable. Y básicamente también lo que va a permitir este Centro Tecnológico de la Madera es impulsar, si se quiere, a programas de formación, a programas de capacitación, a que se pueda buscar o dar pie a la búsqueda de diversidad de negocios que se puedan entrelazar entre los fabricantes, entre el mercado. Y me parece que está bueno, ¿no? Porque habla también de la profundización de las investigaciones, de las relaciones no solamente locales ni regionales, sino también con el ámbito nacional, para que puedan beneficiar, por supuesto, a las empresas y a los trabajadores. Así que un tema que lo seguimos muy de cerca, que no nos olvidamos, más allá que esa nota la hicimos allá por el mes de febrero, hay avances, hay gestiones para que pueda de una vez por todas llevarse a cabo este Centro Tecnológico de la Madera allí en Cañada de Gómez, en el departamento Iriondo, donde es cabecera. Y otra noticia cortita, rapidita, bueno, tenemos en horas, nada más, después de 24 años, la semifinal argentina. Y ustedes por la televisión pública, seguramente en el último partido contra Bélgica, han podido ver que hay diferentes puntos de aliento. Y el último estuvo en la ciudad de Las Parejas. Uh-huh. Bueno, va a haber un nuevo punto de aliento aquí en la provincia de Santa Fe. Y ha sido elegido Las Parejas en el sur, y en esta oportunidad a quienes vamos a poder ver, y esto nos va a poder contar seguramente nuestro corresponsal después profundizando la información, es a Malabrigo. Va a ser uno de los puntos de encuentro de la televisión pública, estos espacios que se instalan en diferentes puntos del país, en la cual, bueno, la transmisión de los partidos de fútbol es el puntapié inicial, si se quiere, para que la comunidad, el pueblo, se pueda reunir, pueda compartir, pueda alentar el equipo y participe justamente desde su ciudad o desde su pueblo. Así que Malabrigo va a ser esta localidad que vamos a ver en los puntos de aliento que representa la provincia de Santa Fe. Muy bien, entonces, importante esta participación que tiene que ver con la posibilidad de acompañar a la selección argentina también desde la provincia de Santa Fe. Lo que vamos a hacer nosotros también, contándoles algunas cosas, es que Ciro Sárez es nuestra productora, nuestra coordinadora en piso hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe. Decirles también, entre algunas otras cosas, que Luciano Fraga es nuestro operador, quien está a cargo de la técnica en el día de hoy, que esto es Síntesis de la Región, que así estamos arrancando, que así nos presentamos, nos quedamos durante 2 horas contándote la mejor información regional de nuestra provincia. Así que de esta manera arrancamos nuestro programa. Moscardón azul, deje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde. Anda un cansancio de sol por los caminos que se meten en los ríos de la sangre. En el yunque del pasto las chicharras van rompiendo pedazos de la tarde, y yo estoy parado aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. Pasa su piel rosada en una nube, pinta un ceibo su boca de ansiedades, y su cabello se desfleca al viento sobre el mare mar de los trigales. Cada aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledades. Y yo estoy aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. Un moscardón azul deje la siesta sobre los cuatro rumbos de la tarde. Anda un cansancio de sol por los caminos que se mete en los ríos de la sangre. Cada aroma sutil es un deseo en esta soledad de soledades. Y yo estoy parado aquí sobre mi sombra con las venas abiertas en el aire. Estás escuchando Síntesis de la región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región aquí por Radio Nacional Santa Fe y a través de nuestra red de corresponsales de las emisoras que obviamente retransmiten nuestro programa. Vamos a empezar a viajar, a recorrer algunos puntos de nuestra provincia. Vamos a ir tomando contacto con nuestros compañeros corresponsales, compañeros que desde distintas emisoras nos cuentan cuáles son las novedades, cuáles son los títulos importantes de cada región para conocer por estas horas. Vamos a arrancar en el día de hoy en la ciudad de Reconquista, en la cabecera del Departamento General Obligado, porque desde Radio Bicentenario, de la radio comunitaria de dicha ciudad, queremos compartir con ustedes el informe de nuestra compañera Yanina Miño. Autódromo confirmado. Se reinaugura el circuito de la ciudad de Reconquista y será el 26 y 27 de julio, con la disputa del Gran Premio Reconquista Hoy. Anticipan un colorido espectáculo de máquinas en pista, muestra de otras actividades tuercas y mecánicas. Además habrá música, show y muchas sorpresas. En esta oportunidad también se va a llevar a cabo la tercera fecha de la categoría Fórmula del Noreste y Monomarca Fiat. Tolerancia cero. El Ejecutivo Municipal de Reconquista ya promulgó la ordenanza que fue aprobada en junio de este año por los concejales, que determina la tolerancia cero para alcohol en conductores de vehículos. La norma señala en uno de sus párrafos prohibirse la conducción de cualquier tipo de vehículos en la vía pública, bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, cualquiera sea la concentración por litro de sangre que el mismo posea. El presidente del Consejo Deliberante, Néstor de la Rosa, confirmó que la ordenanza ya está en plena vigencia, luego de que una semana atrás el intendente Jacinto Esperanza la promulgara con su firma. De la Rosa aclaró que está en vigencia en todo el distrito Reconquista, en un primer momento con notificaciones para quienes estén por encima del cero y por debajo de lo que marca la Ley Nacional de Tránsito como límite permitido, que es de 0,5 para automóviles y 0,2 para las motos. Rinoscopía a los funcionarios. La decisión ya está provocando cierto malestar en algunos funcionarios de la ciudad, aun cuando el proyecto está en elaboración. El bloque justicialista dijo que no busca juzgar ni exponer a nadie, pero que una persona que tenga problemas de adicciones difícilmente pueda seguir ocupando el cargo de funcionario. Una de las modalidades de la práctica de rinoscopía podría ser al ingreso o al egreso del trabajo, aunque para esto se establecen distintos mecanismos de control. Habrá que ver si los exámenes serán obligatorios o voluntarios. Además, el concejal Enrique Vallejos dijo que no presentamos aún el proyecto porque recién lo están elaborando y lo están estudiando. De todos modos, sí quieren avanzar primero con la propuesta de detención de alcohol y drogas ilícitas al momento de los controles en conductores de vehículos. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Yanina Miño, Radio Bicentenario Reconquista. Muy bien, y desde la ciudad de Reconquista nos vamos a ir hacia el cordón industrial de nuestra provincia. Desde la ciudad de Puerto General San Martín, desde FM Puerto 102.5, vamos a compartir también el informe de nuestro compañero Adrián Baleiro. El próximo miércoles 9 de julio se completará la fecha número 10 de la Liga San Lorenzina de Fútbol con el clásico puertense. El polideportivo recibe a General San Martín con la particularidad de que ambos tienen 15 puntos en la tabla. Por otro lado, dialogamos con Ramón, un vecino que fue a pedir una audiencia con el intendente y fue retirado del municipio por la policía. Esto nos decía. Resulta que yo el jueves de la semana pasada fui a la municipalidad a pedir una audiencia con el intendente a través de la secretaria Vanina. Fui día jueves, el día viernes, fui el día lunes, martes, miércoles, jueves, en donde la secretaria de mesa de entrada, Betty Gómez, me decía que tenga paciencia, que hoy Vanina no atendía, que venga mañana, que Vanina no atendía. Bueno, me tuvieron toda la semana así, donde el día jueves, llego a las 7 de la mañana, donde me dicen que Vanina se iba a entregar unos subsidios a la Casa de Cultura, que volvía tipo 11, que tenga paciencia. Me quedé esperando que vuelva Vanina. A las 11 de la mañana volvió Vanina, empezó a atender gente, pasaron gente que estaban atrás mío, yo quedé y nunca me atendió. Se hicieron las 14 horas, cerraron todo con llaves. Por el pasillo aparecen dos oficiales de la comisaría Quinta, donde me preguntan qué estoy haciendo. Les comento que estoy esperando a ser atendido por Vanina. Me pregunta para qué. Le vengo para pedir una audiencia con el intendente. Ah, me dice. Vuelve el oficial diciéndome que, flaco, la cosa es con vos, lo vas a tener que acompañar. Yo le digo, ¿por qué? Porque la secretaria no te va a atender y tiene miedo que vos reaccionés mal, que por qué me van a sacar así como un delincuente si yo estoy esperando a ser atendido. Me pregunta el oficial si yo hice algo, si yo agredí a alguien. Le digo, no, están todas las cámaras acá dentro de la municipalidad. Le digo, fíjense en las cámaras, hace de hoy de las 7 de la mañana que estoy sentado. Y bueno, me sacaron como un delincuente de adentro de la municipalidad. Me pasearon por el pasillo, me sacaron por el patio de atrás, donde los empleados municipales empezaron a asomar todo. En el patio de atrás había gente, en la calle había gente, y me hicieron pasar una vergüenza. Fui también a pedirle explicación al comisario que por qué me sacaron de esa forma, y el comisario me dice que ellos llamaron para sacarme porque no me iban a atender. Y para finalizar, a partir del próximo domingo, los artesanos de la ciudad harán una feria en la Plaza Independencia desde las 14:30 horas, informó. Para Radio Nacional Santa Fe, Adrián Baleiro, desde FM Puerto 102.5 de la ciudad de Puerto General San Martín. Bien, desde Puerto General San Martín seguimos nuestra recorrida, seguimos nuestro viaje. Nos vamos a instalar en esta oportunidad en la localidad de Lehmann, allí en el departamento castellano. Parece que la inseguridad, los hechos delictivos se están sucediendo con mayor frecuencia. Esto ha despertado el malestar de los vecinos, pero todos los detalles los vamos a compartir en este informe de Luis Castillo desde Radio Nativa. De robos y delincuentes. Esta manifestación se caracterizó por el desorden en las expresiones, ya que fue masiva la cantidad de pobladores. A partir de las 20:30 horas comenzó a llegar frente a la comisaría 14 en la avenida Belgrano. Estaba previsto marchar hacia la comuna, pero la presencia del presidente comunal en el lugar hizo que eso finalmente no aconteciera. Alrededor de 500 personas estuvieron presentes, y lo primero que se escuchó fueron voces que coreaban la palabra seguridad. Frente al edificio de la comisaría 14, uno de los primeros en hablar fue el titular de la comuna, Hugo Riveri. Indicó que a su criterio no se trataba de una manifestación, sino de un reclamo de todos los habitantes. En algún momento fue interrumpido por personas que en gran número decían que realmente sí, esto se trataba de una manifestación popular. Vamos a escuchar qué aconteció en ese momento. Yo como presidente comunal, pero también como ciudadano de Lehmann, y preocupado, porque yo también tengo una familia, yo vivo acá, me llamaron de jefatura, el jefe de la unidad, que es lo que le estaba pidiendo yo en estos días, pero que hagamos una reunión, si el pueblo quiere, en un salón donde va a venir, y nosotros tenemos que darle las preocupaciones que tenemos en qué están equivocados de él. Vamos a convocar de nuevo a una reunión en un salón y vamos, ustedes quieren, yo comprometo al jefe de la unidad que venga a Lehmann, y ahí le vamos a exponer en orden, pues como esto se decía que iba a ser una manifestación, no es una manifestación, esto se agrupó porque el pueblo está preocupadísimo. ¿Habla? Está cansado. ¿Vos hablás con cualquiera que hablás? Algo le pasó. Más chico, más grande, con trailer, más doctor. Hay cámara de seguridad. ¿Para qué tenemos la cámara de seguridad? Que además fueron motivos hasta del problema de si era más caro, más barato. ¿Para qué tenemos la cámara de seguridad? ¿Nadie lo vio en la cámara de seguridad? En el lugar también estaba presente el responsable de la comisaría hasta el día de hoy, ya que ha sido removido de su cargo, tuvimos a Eduardo Carrizo, quien dijo, nosotros estamos trabajando con dos agentes por turno y se nos hace muy complicado. En realidad Carrizo no pudo decir mucho más, ya que antes de su intervención fue interrumpido por gritos y abucheos. También hay que decir que en varios momentos se lanzaron huevos hacia el frente del local, y algunos huevazos dieron también en los propios manifestantes que estaban reclamando. Por espacio de 2 horas aproximadamente se prolongó el reclamo. Hubo muchos pedidos. Desde Radio Nativa Lehmann 106.7 informó Luis Castillo. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. De un mal amor, no encuentra nada mejor que cantar y ir pensando. Y si anduvo calculando qué culpa pudo tener, cuando ve que la mujer no conoce obligaciones, se consuela con canciones y se olvida de querer. Por eso, niña, te pido que no me guardes rencor. Yo no puedo darte amor, ni vos podés darme olvido. Yo sé que en cualquier descuido me iba a bolear contra el suelo, y aunque me ofrezcas consuelo, yo no lo puedo aceptar. Puedo enseñarte a volar, pero no seguirte el vuelo. Yo no te puedo entregar un corazón apagado. Cuando falla el del costado no hay nada que conversar. Hay una forma de amar, que es un modo de conciencia. Hay un amor que es paciencia y otro que es solo aromar. ¿Cuál amor te podría dar quien amara tu inocencia? Cuando te vuelva a encontrar no podremos sonreír. Prefiero verte partir como te he visto llegar. Cuando vuelvas a pensar que una vez te conocí y que no más porque sí te compuse una canción, cantará en tu corazón lo poquito que te di. Alfredo Zitarrosa interpretó Milonga para una niña. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y continuamos en Síntesis de la Región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe a través de nuestra red de corresponsales con los cuales seguimos recorriendo la provincia de Santa Fe. En esta oportunidad, si le parece, nos vamos a instalar en la localidad de Florencia, en el departamento General Obligado, porque desde FM Florencia vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. La comuna de Florencia aclara, tras los dichos de la ex candidata por el socialismo, señora Alicia Paulone, en una emisora radial de la provincia del Chaco, en donde expresó que desde la provincia se ha aprobado los fondos para la concreción del plan que fue enviado y gestionado por la comuna para colocar cámaras de videovigilancia con el fin de brindar más seguridad a los vecinos. Hasta el día de fecha no han depositado los montos correspondientes por parte de las autoridades pertinentes. Expresaron desde la comuna norteña que es lamentable que se salga a desinformar y no a informar a la comunidad. En tal sentido, se desmienten las versiones que la provincia envió los fondos para concretar dicho proyecto. Si bien fue aprobado, aún los fondos no fueron acreditados a la cuenta comunal. Recordemos que el monto total ronda los 150 mil pesos aproximadamente. Florencia se prepara con todo para celebrar el 9 de julio. Desde la Secretaría de Cultura, conducido por la señora Claudia Sández, se dio a conocer el programa de actividades en el marco de la fiesta patria a celebrarse el próximo miércoles. A las 7 horas se realizará un despertar con salva de bombas, a las 10 horas concentración de autoridades, abanderados, representantes de instituciones y público en general, a las 10:15 izamiento del pabellón nacional a cargo de las autoridades locales y nuevos profesionales de la localidad. Tedeum, ofrenda floral a cargo de los que cumplen 25 años de servicio en instituciones de nuestra localidad, acto protocolar por los 198 años de la independencia patria. A las 10:35, baile tradicional. A las 10:45, desconcentración de autoridades y público en general. Se realizará el tradicional reparto de bollitos frente a la comuna. A las 11:30, gran locro criollo en el Cicles Club de Florencia. A las 18 horas, arribo del pabellón nacional. Estas son las actividades previstas para el miércoles, mientras que también se enmarca la lotería familiar que organiza el Cicles Club para el próximo 20 de julio. Organiza este evento la Secretaría de Cultura y la Comuna de Florencia. De FM Florencia 96.3, informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Muy bien, le agradecemos a Narciso por este informe. Vamos a seguir viajando, vamos a seguir escuchando algún reportecito más. ¿Le parece que nos instalemos allí en la localidad de María Luisa, por ejemplo, en el departamento Las Colonias, para escuchar algo de lo que tiene para decirnos nuestro compañero Roberto Leguizamón? Hay temas importantes que también están ocurriendo allí, así que hacia María Luisa, desde FM Pasión, compartimos el informe de Ramón Roberto Leguizamón. Desde FM Pasión 90.1, Ramón Roberto Leguizamón, pacientes de la región y Radio Nacional. Bueno, estuvimos dialogando la semana pasada, el viernes de la semana pasada, y bueno, nos dio todo una cartilla, por supuesto, la presidenta de la comuna, el agua potable, con respecto a la verdad, el agua potable, se aprobó el proyecto de obra, el sistema de abastecimiento de agua potable, que consiste en una planta de osmos inversa de red de agua clorada, con un monto de 3.210.000 pesos, dice, y bueno, esto ya es una ley. Esta semana ya tiene que arrancar a partir del jueves, porque mañana es feriado, entonces, nacional, entonces jueves, arranca ya el sistema de agua potable en esta localidad. También se aprobó, dice, el proyecto de 7 viviendas individual, dice, unifamiliares, de emergencia habitacional, administrada por la comuna. Las mismas se realizarán por autoconstrucción, digamos que la persona tiene que construir su casa, el material se lo da a la comuna, digamos, a través del gobierno. Adjudicatarios se harán en lotes comunales, en distintas manzanas de esta localidad. 7 casitas. También se previó con la ejecución también de la ciclovía. Se aprobó el proyecto, dice californiada, así se llama, el plan de fondos de obra menores del 2013 y parte del 2012, que consiste en la ciclovía hasta la escuela primaria 347 de la calle Sierra de Córdoba, sin número, y la dársena del estacionamiento de hasta la dársena de la escuela. Un monto aprobado que le dio ya el gobierno provincial de obras menores de 201.000 pesos. También se va a comprar más cámaras de videovigilancia. La comuna realizó una inversión de 43.500 pesos. Pero la compra de cámaras en forma de parte del proyecto de videovigilancia en esta localidad. Bueno, y una suma que consiste en las otras cámaras, un monto aproximadamente de 153.000 pesos, que va a ser 10 cámaras. Bueno, y volvemos a reclamar, por supuesto, por los tantos accidentes de la Ruta 4, volvemos a reclamar a quien se corresponde, a quien compete. Bueno, sufrimos el miércoles de la semana pasada un vuelco del camión cisterna cargado de leche por agarrar un pozo, digamos, en la Ruta 4, a la altura de la localidad de Cululú. Bueno, no pasó mayor consecuencia. Después tuvimos el vuelco también de un auto de una profesora, unas 3 profesoras que iban viajando de la localidad de Providencia hacia La Pelada, también por agarrar un pozo. Y bueno, seguimos con la cantidad de pozos que hay en la Ruta 4. Informó Ramón Roberto Leguizamón para Red Provincial Noticias y Síntesis de la Región. Muy bien, le agradecemos también a Ramón Roberto Leguizamón por este informe que nos ha aportado en el día de hoy. Quiero preguntarle a Melisa Paporello si es tan amable, ya que estamos, para compartir con nuestra audiencia, con aquellos amigos que nos escuchan desde distintos lugares, ¿de qué manera podemos contactarse o pueden comunicarse con Síntesis de la Región? ¿De qué manera nos pueden seguir en la diaria también, además del programa de radio? Te comunicás, dejás tu mensaje, dejás tu inquietud al 0342, recordá poner el prefijo antes de comunicarte con nosotros, si no sos de la capital, 155 48 36 42, nuestra línea móvil para que te comuniques con este síntesis de la región. Y también, por supuesto, como hacemos en cada programa, invitamos, aprovechamos la oportunidad para decirte que visites, leas, escuches el portal más completo de la región, la provincia, en un solo lugar. Hablamos del Síntesis de la Región, lo buscás a través del www.sintesisdelaregion.com.ar y allí vas a encontrar nuestra plataforma digital con más de 14 noticias que son renovadas diariamente y donde vamos a encontrar los principales temas políticos, sociales, industriales, culturales, diferentes temas que no involucran necesariamente aquí a la ciudad de Santa Fe, sino también a los pueblos y ciudades de nuestro interior. www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestra página web, o nos escribís al 0342-155-4836-42. Muy bien, ya que ha nombrado Síntesis de la Región, vamos a meternos a repasar rápidamente algún título, alguna de las notas que hoy están dando vueltas. Quizás una de las notas que nos ha llamado, o por lo menos que uno quería destacar, porque por lo menos en lo particular me ha llamado mucho la atención, es una historia realmente conmovedora, es una historia atrapante que se conoció, digo, por las implicancias que tiene esto que se conoció en los últimos días en la ciudad de San Lorenzo, que tiene que ver con un joven que hace un tiempo no muy lejano acaba de descubrir su verdadera identidad. Hay que decir que es un joven de 38 años, se llama Gabriel Montenegro, que su madre falleció cuando él era bebé, y recién 20 años después supo de su verdadera historia. Él fue criado por sus tíos, quienes siempre le dijeron que en realidad eran sus padres sino sus tíos, y por esas casualidades de la vida, esas cosas de la curiosidad, este joven decidió revisar unos papeles y a partir de allí encontrar que su partida de nacimiento o una partida de nacimiento que le permitió, entre algunas otras cosas, poder develar su identidad. Obviamente que no es una historia cualquiera, es una historia realmente muy muy importante, porque lo que implica y lo que uno ha visto con el correr de los años para muchos hijos, para muchos nietos, poder volver a recuperar su identidad. Y hay que decir que, bueno, su madre, Irma Montenegro, fue asesinada por la dictadura militar en 1977. Ella era militante y dirigente que tenía su participación activa en el cordón industrial, militaban en el PRT, y hay que decir que, bueno, cuando fueron asesinados, su bebé quedó en brazos de unos tíos, y a los 20 años recién este joven supo que Irma, su madre, había sido asesinada, que su abuela lo sabía, que por lo menos parte de la familia sabía la historia, pero hay que decir que tuvo una vida absolutamente normal, pensando siempre que sus padres eran quienes en realidad eran sus tíos, y esas casualidades, buscando ropa, pudo encontrar los papeles que le permitió conocer esta historia, por lo menos primero conocer su verdadera identidad y a partir de ahí conocer la historia de sus padres y empezar, entre algunas otras cosas, primero, no solo a reivindicar la militancia de sus padres, sino que además le permitió, entre algunas otras cosas, poder sumarse a lo que son los espacios de la memoria allí en la ciudad de San Lorenzo, en el cordón industrial, y sobre todo poder obviamente tener siempre activa la memoria de sus padres. Pero es una nota realmente impactante, o por lo menos de esas que uno rescata en lo cotidiano, porque tiene que ver con estas particularidades, con esta historia que, si bien uno reconoce en los últimos años ha habido cambios sustanciales en la política de derechos humanos, donde claramente en nuestro país los genocidas han empezado a ser juzgados, donde hace algunos días fueron juzgados los responsables del asesinato, por lo menos los ideólogos del asesinato del padre Angelelli, donde hemos visto cambios radicales en lo que tiene que ver con la composición de las Fuerzas Armadas a partir de haber juzgado a los responsables, o por lo menos estar juzgando a los responsables del genocidio ocurrido durante parte de la década del 70 y principio de los 80, pero donde, entre algunas otras cosas, lo que uno destaca es estas historias, estas heridas abiertas que todavía quedan y que de a poco empiezan a recuperarse, o por lo menos empiezan a encontrar un final, por lo menos, feliz en esta parte, más allá de enterarse del fallecimiento de sus padres, pero por lo menos recuperar la identidad siempre es una circunstancia importante, agradable, sobre todo para quienes vienen de esta historia vinculada con los desaparecidos en la República Argentina. En un rato le seguimos contando sobre esta historia. Queremos viajar, queremos charlar, queremos tocar rápidamente en estos minutos que nos quedan un tema importante que tiene que ver con la salud pública en la provincia de Santa Fe. Vamos a presentar una nota de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico en esta oportunidad nos va a llevar rápidamente hacia la localidad de Alejandra, allí en el departamento San Javier. Allí la vamos a saludar, tiene la amabilidad de atendernos la doctora Carolina Silva, ya pertenece al Sanco Rural número 11 de Alejandra, y la vamos a saludar y queremos charlar estos minutos que nos quedan a partir de una imagen que hemos visto de este pedido que se le hace a muchos pacientes de que lleven los materiales descartables para hacer sus tratamientos allí, porque evidentemente los recursos no están alcanzando en la localidad y sobre todo en el Sanco. Doctora, tenga usted el gusto de recibir nuestro saludo desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paparello, Diego Meloni, para charlar con usted. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va? Y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos, doctora. Y bueno, la idea de charlar con usted es una preocupación que nos surge a partir de esta imagen que está recorriendo las redes sociales y que algunos colegas de allí de la zona nos han hecho saber. Complicada la situación del Sanco. No hay recursos, no hay insumos, no hay plata. ¿Qué es lo que está pasando? Exacto, no hay plata. El tema es que la partida que llega al hospital es muy poquita. Mandan 11.200 pesos, es un sueldo prácticamente, y de ahí hay que pagar nafta, hay que pagar medicamento, hay que pagar comida, todo, y obviamente que no te alcanza, es muy poquito. Entonces hay veces que se paga todo y no te alcanza. Entonces, como ahora la situación, no hay plata y tampoco tenemos, a veces no te quieren fiar los proveedores porque todavía le debes de cuentas anteriores, entonces no te quieren fiar. Por eso apareció ese cartelito que pusimos, que la gente venga y colabore con una jeringa. La gente trae, porque puede comprar medianamente eso. Hay gente que no. Entonces se guarda algunos descartables. Más que nada los descartables, porque medicamento hay. Lo que no tenemos es eso: jeringa, aguja, suero, esas cosas para la urgencia, lo que en estos momentos no tenemos. Y la gente colabora. No debería ser así, pero bueno, antes de llegar y no haber nada, o en la urgencia que ahí necesitas y no tenés, viste, guardamos a veces un poquito para la urgencia. Claro. El tema es que del ministerio nos deberían aumentar la partida, o sea, manejarnos con un poquito más de dinero. Ellos lo que piden siempre es que voten deuda, viste, que debas 40.000, 50.000 y más todavía, los hospitales grandes, mucho más. Entonces ellos después te envían ese dinero, pero mientras, viste, a veces los proveedores te tienen que aguantar 6 meses, 1 año con las deudas, hasta que pagan. Y cuéntenos, doctora, por ejemplo, usted que está en la cotidianidad del hospital, allí del Sanco, ¿cuánto es el gasto promedio mensual que tienen ustedes, equiparándolo con esos 11.000 pesos que simplemente reciben de partida por parte de la provincia? Mira, hace poquito se pagó de gastos, mandaron una partida de 45.000 pesos, que para el ministerio era poco, digamos, lo que gastábamos, pero como te digo, a veces tratamos de cubrirlo, o sea, hacemos beneficio, la gente colabora para pagar cuentas, para arreglar algo, porque a veces no te envían el dinero inmediatamente, te lo envían a 6 meses, a 1 año, y vos mientras tenés que cubrir esos gastos. Y alrededor debe haber, por mes se deben gastar 30.000 pesos, más o menos, más, tal vez, a veces, de acuerdo, a veces si hay más viajes que hacer, porque uno de acá deriva a Reconquista, que está a 80 kilómetros, entonces se gasta combustible bastante, porque es un hospital rural de baja complejidad. El pueblo tiene 5.000 habitantes y somos 2 médicos. Y en este momento el director está enfermo, está con parte médica, entonces estoy sola. Y hace un ratito tuvimos una reunión con la gente del nodo, planteando todas estas cuestiones, para que también, viste, me ayuden, que envíen otro médico, otro personal, porque para uno solo es muy poco. Doctora, buen día. Doctora, consultarla justamente con esto que usted mencionaba anteriormente. Alejandra, una localidad de 5.000 habitantes, lo más cercano es Reconquista, 200 kilómetros, un poco más para llegar aquí a la ciudad capital. ¿Qué pasa, sí, por ejemplo, en el Sanco si ocurre una emergencia de alta complejidad? Uno puede imaginar cuál es el final, pero estaría bueno que usted lo cuente. Dentro de todo siempre lo resolvemos, se atiende con lo que hay, con el personal que está capacitado, con los suministros que tenemos, y se viaja hasta Reconquista, rezando también para que no pase nada, lo peor, pero siempre en la urgencia, o sea, acudimos todo el personal, los 2 médicos, los 6 enfermeros, todos, y tratamos de salvar la situación. El tema es, te digo, por ejemplo, el viernes hubo un accidente grave, y teníamos justo 6 sueros, hubo 5 personas accidentadas, o sea que si había más personas no teníamos tampoco. Esa es la realidad, que a veces uno acude a veces a los medios, a ustedes, para que se haga eco de esto, porque a veces las autoridades no te dan importancia. Eso a veces le importa a los hospitales grandes de Santa Fe, de Rosario, y los pueblos chiquititos, a veces no tiene importancia la población, la gente de acá, si se enferma o no. Doctora, ¿qué le dicen los vecinos de Alejandra, por ejemplo, cuando desde el viernes se encuentran con este cartel allí en la puerta del Sanco que dice, por favor, traer descartables para tratamiento, no hay plata? Y hay de todo, hay gente que colabora, que entiende la situación, que sabe cómo es el tema, porque aparte sabe el tipo de personal, de gente que somos, que siempre estamos trabajando y siempre estamos dispuestos a la gente, siempre colaboramos, se atiende de buena manera. Entonces hay gente que colabora, y a veces hay gente que rezonga en todo su derecho, ¿no es cierto?, que se enoja y que porque no hay plata y es, y rezonga, pero a veces porque no saben la realidad, que no hay plata. Pero en sí, en general, la gente siempre responde bien y colabora con el hospital, porque todas las personas alguna vez en su vida recaen en el hospital y necesitan del hospital. Acá no hay sanatorio ni nada, lo único que hay es el hospital. Uh-huh. Doctora, y en esto preguntarle también, se hace dificultosa la tarea para ustedes, ¿no? Porque uno imagina, así como muchas veces uno plantea un docente que tendría que estar preocupado por dar clases, por enseñar a los alumnos, que tendría que estar abocado dentro de la escuela, bueno, uno dice también los enfermeros, los médicos destinados a atender a los pacientes, pero usted nos decía tener que hacer beneficios, tener que estar pensando en otras actividades. Me imagino que tras que ya se vive de una manera muy particular en el interior de la provincia, esto genera un desgaste extra a lo que es el trabajo que ustedes hacen allí en el Sanco, ¿no? Sí, es a veces, tiene sus cosas satisfactorias y a la vez también es cansador, es agotador a veces tener que estar pensando de ahorrar, viste, de no hacer tanto este medicamento para que no te falte por si hay una urgencia, o cuidando este suero, cuidando esta jeringa, por si viene alguien más grave, sea esa situación. Y también el desgaste, como te digo, yo en este momento estoy sola, estoy trabajando sola acá en el hospital, y es agotador, porque a veces puede estar tranquila la guardia y a veces puede haber accidentes grandes como hubo el otro día, y tenés que tenés que estar en el momento. Bueno, doctora, nosotros le agradecemos estos minutos que nos ha podido destinar. Desde ya estábamos atentos a esta situación y además está decirle que los micrófonos de la radio pública a entera disposición del SANCU, y sobre todo para poner de manifiesto esto, que ojalá pueda llegar a las autoridades y esto sirva para darle una respuesta pronta, y sobre todo pensando de que se habla nada más y nada menos que un derecho tan fundamental como es el de la salud. Y desde ya decirle de acá felicitarlas por esa tarea loable que hacen de todos los días, sortear estos obstáculos para poder, en definitiva, dar un servicio a la comunidad tan importante como es el de sostener el SANCU allí de la región. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco que a veces uno recurre a los medios como para que se sepa más la realidad, porque a veces los políticos dicen, no, vos vas a hablar allá, te dicen que sí, que te van a solucionar, pero después queda todo en la nada, sino... Y a veces uno no va a los medios, parece que no se escucha, no te dan importancia, parece que es muy pequeño lo que pasa y en realidad no. Cada lugar tiene su problema. Yo entiendo, a lo mejor Santa Fe, Rosario tiene otros problemas más graves, pero acá también hay gente y se enferma y necesita. Así que yo les agradezco a ustedes por darnos este espacio. No, por favor, los agradecidos. Nosotros, doctora, estamos a entera disposición. Le mandamos un fuerte abrazo aquí desde la capital de la provincia. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta cualquier momento. Era la palabra de la doctora Alejandra Silva. Ella pertenece al SANCU Rural número 11 de la localidad de Alejandra en el departamento San Javier. Nos ha contado sobre este cartel, sobre este pedido a los vecinos para que concurran con los descartables para los tratamientos, las jeringas, las agujas. No hay plata, reza el cartel en la puerta de este SANCU, que recibe simplemente 11.000 pesos mensuales por parte del Ministerio de Salud de la provincia para atender lo que tiene que ver con la salud primaria, de la salud en este pueblo importante del departamento San Javier. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Chaqueño Palavecino interpretó El Huancar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a nuestras emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo la provincia de Santa Fe, y en esta oportunidad para instalarnos en la ciudad de San Cristóbal, en la localidad, en realidad desde Arrufó vamos a compartir información del departamento San Cristóbal, y lo vamos a hacer desde Radio Centro. Vamos a escuchar el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas. Hace un momento, los nuevos jefes de la Unidad Regional 13 de Policía en el departamento San Cristóbal, la semana pasada, reemplazando al comisario inspector Carlos Vallejo, asumieron los nuevos integrante de la cúpula policial del departamento de San Cristóbal. En calidad de jefe lo hizo Juan Pablo Garro, comisario inspector, Javier Alexis Fur como subjefe de la unidad. También se encuentra con nosotros Pedro Morini, coordinador de seguridad del nodo 2 Rafaela. Con el jefe de policía Juan Pablo Garro, cuéntenos de la audiencia de Nacional, la red provincial, y de dónde viene y cómo es su designación. Sí, yo vengo de prestar servicio en la Unidad Regional 7 como subjefe de unidad. Me designó el gobierno y nosotros venimos acá por directiva expresa de la superioridad a tratar no digo que haya andado mal de acá el jefe de unidad anterior, sino que venimos suplantando porque los cambios son naturales en la policía, un año y medio, dos años nos van cambiando para seguir nosotros ascendiendo nuestra carrera y para cumplimentar o para poner en práctica lo aprendido en los destinos anteriores. Entonces tuve la posibilidad de que me designen a mí como jefe de unidad, y bueno, vamos a tratar de darle a la población, vamos a tratar de implementar lo que es la policía comunitaria, que se viene dando en toda la provincia. En las ciudades grandes ya están creadas lo que es la policía comunitaria, pero nosotros, gracias a Dios, por cómo son las idiosincrasias de la población, nosotros no necesitamos todavía implementar la policía comunitaria porque el personal nuestro va a tener directivas de dialogar con la gente. Vamos a hacer una policía de cercanía, digamos. Pedro Morini, trayectoria conocida, oriundo de San Guillermo, presidente comunal, diputado nacional, ha cumplido diversas tareas ahora como coordinador de seguridad del nodo 2, Rafaela. Pedro, también para Radio Nacional, la red provincial de medios, buenos días, y contanos tu expectativa hasta la designación de la nueva cúpula policial del departamento. Nosotros queremos cambiar esta imagen que tiene 120 años, que ha sido muy verticalista, que muchas veces no tenía una relación tan directa con la sociedad, con el periodismo. Creo que hay que darle una impronta totalmente distinta. Es una entidad más de la democracia, es decir, nosotros tenemos que empezar a entender esto. La mayoría, hoy diría que todos quienes están en cualquier cargo de la policía son fruto de la democracia, porque sabes muy bien que la policía cuando tiene 30 años se jubila, así que la democracia ya superó los 30, por lo tanto esto nos permite decir que tenemos todos los hombres uniformados de la policía, son todos hombres de la democracia, que esto nos permite también tener una impronta distinta a lo que era la vieja visión anterior. Y bueno, me parece que tenemos que responderle a la ciudadanía de la demanda que la ciudadanía tiene. El jefe del mismo centro Arrufó, para la red provincial de medios, informó Víctor Hugo Vargas. Muy bien, continuamos en Síntesis de la Región. Compartíamos el informe de nuestro compañero Víctor Hugo Vargas, contando entonces lo que es la asunción de las nuevas autoridades policiales así en el departamento San Cristóbal, algunos cambios que se ha determinado en los últimos días por parte del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Repasamos líneas de comunicación, si es tan amable, ¿le parece? Así es, ¿eh? Repasamos líneas de contacto con este síntesis de la región.com.ar, es nuestra página web. por ejemplo, en la cual puede visitar más de 14 noticias con anclaje provincial. Y si te querés comunicar con nosotros, lo haces al 0342, recordá el prefijo anteponerlo, si no sos de la capital, 155-48-36-42, nuestra línea móvil para que te comuniques con Síntesis de la Región, como decimos, aquí por la radio pública M540 FM 102.9 y a través de nuestros corresponsales, a través de sus FM, sus emisoras que nos retransmiten en todo el territorio provincial. Muy bien, en un ratito vamos a seguir recorriendo la provincia, tenemos más títulos para contarles, tenemos más cosas para repasar. Con ustedes me quedaba pensando en esto, ¿no? De lo que hablábamos hace un ratito con la doctora del SAMCO de la localidad de Alejandra, que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Que uno viene hablando desde hace tiempo de lo que tiene que ver con la salud pública en la provincia de Santa Fe, y que realmente son absolutamente preocupantes, ¿no? A ver, digo esto, que ya no alcanza con destacar el modelo de salud de Rosario, esa bandera que el gobierno del Frente Progresista Cívico y Social supo llevar adelante como una de sus ejes centrales de su campaña electoral. Bueno, hoy lo que queda demostrado es que lo de Rosario quizás pueda ser un modelo que les ha resultado exitoso en su ciudad quizás, pero que cuando uno empieza a ver, cuando uno empieza a trasladar, cuando uno empieza a revisar lo que tiene que ver con el resto del proceso de la salud pública, de la atención primaria de la salud en el resto de la provincia, evidentemente se encuentran con situaciones realmente complejas como esta que nos narraban desde el SAMCO de la localidad de Alejandra, y que realmente no deja de ser preocupante que el Ministerio de Salud, que tiene entre una de sus políticas principales, destine simplemente 11.000 pesos para lo que tiene que ver con la atención de un pueblo de casi 5.000 habitantes. Si a esto le sumamos lo que es, entre algunas otras cosas, por ejemplo, pueblos que no tienen ningún tipo de servicio de emergencia como las ambulancias, donde faltan médicos, donde faltan insumos, donde los números no cierran, evidentemente estamos en presencia de una situación compleja y realmente preocupante la que se vive en la provincia. Y eso que comentaba Diego cuando ayer hablábamos también con uno de los médicos, con Jorge Galíndez, médico del hospital Escuela Eva Perón de Granadero Baigorria. Diego lo decía al inicio del programa, una ciudad de el Gran Rosario que tiene serias falencias también, como lo puede llegar a tener un SAMCO rural en una población de un poco más de 5.000 habitantes, y este mismo sistema que se repite, y por eso nosotros también por allí somos recurrentes con respecto a los días que tratamos este tema, porque suele manifestarse, lo decíamos en Calchaquí en su momento, cuando faltó la ambulancia, cuando falleció esta nena de 9 años, cuando a lo único que pueden recurrir justamente es al hospital de Reconquista, al igual que Alejandra, al igual que otras localidades del departamento San Javier, del departamento Vera y del propio departamento General Obligado. Y escuchábamos también a los médicos del hospital de Reconquista, que nos comentaban, por ejemplo, que en un día tenían un total de 700 personas que pasaban por ese lugar y que tampoco contaban con los insumos y los recursos humanos suficientes para dar esa prestación, cuando tenían un número sobrepasado lo que tenía que ver con los nacimientos, por ejemplo, y que tampoco podían dar soluciones a este tipo de temas que involucran también a la salud. Por eso nosotros reiteramos esto de que muchas veces quieren imponer a través del relato desde el 2009, cuando se anunciaron en ese momento en el gobierno de Hermes Wiener y actual diputado nacional, los 80 centros de salud, los famosos CAPS, en la provincia de Santa Fe. Basta con recorrer con lo que pasó en Ramona, donde, por ejemplo, tuvieron que jugar un torneo de fútbol para poder terminar el centro de salud, hoy el centro de salud que se está finalizando después de casi 5 años, pero con un sobreprecio, por ejemplo. Y lo mismo pasa en otras localidades, lo decía también la doctora del Sanco de Alejandra. Nosotros por ahí tenemos que recurrir a ciertos beneficios para poder solventar los gastos de insumos que tenemos aquí en el Sanco. Y esto seguramente, o esta realidad o este escenario, nos lo vamos a encontrar en cualquiera de las localidades que comencemos a, o que nosotros recorremos. Pasa aquí también en la ciudad capital, donde 13 efectores de salud de los 80 se han construido, más que nada en el norte de nuestra ciudad, de los cuales uno en su momento estuvo totalmente abandonado después de casi 6 años, donde en el lugar se llenó de pulgas, por ejemplo, claro, donde otro de ellos también está en muy mal estado, y recién el tercero se licitó en los últimos días. Por ejemplo, para dar o para prestar una radiografía de lo que pasa con la salud en la provincia de Santa Fe. Pero por supuesto que todos y otros temas los podés repasar, los podés leer, los podés escuchar. Por ejemplo, si no escuchaste la nota, podés visitar el www.sintesisdelaregion.com.ar y así te vas a encontrar con el audio completo de las entrevistas que realizamos aquí en este programa. Una herramienta más para que te puedas interiorizar en el caso que hayas llegado tarde o no hayas escuchado la nota. Muy bien, en un rato obviamente vamos a seguir contándote más noticias. Tenemos más cosas que nos han quedado en el tintero, pero vamos a pasar un rato por nuestro operador. Vamos a pasar por Luciano Fraga, vamos a compartir un poco de música. Ya venimos, organizamos algunas cuestiones y seguimos contándote más cosas, más títulos de lo que acontece en el interior de nuestra provincia. Yo nunca tuve tropilla, siempre montaba en ajé. Tuve un zaino que de bueno ni pisaba la gramilla. Vivo una vida sencilla, como es la del pobre Pío. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duelen fiero los hígados y el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Madalena, y aunque no valga la pena, anote que no son quejas. Un portón lleno de reja y allá en el fondo un chalé, lo recibirá un valé que anda siempre disfrazado, mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra decir que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar pasar. Allí le van a indicar que siga los eucalitos, al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es su casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarro, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá ponchos de fina trama y el retrato de mi mamá, que es donde rezo pensando mientras los voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertarle un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano. Pero a la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Jorge Cafrune interpretó Peón de Campo. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. programa, ¿eh? Cafrune, Larralde. Sí, interesante la música que compartíamos en estos bloques. Cafrune, Larralde, me falta uno. No me puedo acordar, por eso estaba haciendo tiempo para ver si se me volvía la memoria. Sí, me acordaba de estos así que he escuchado. Fita Rosa, sí. Escuchábamos también. Bien, ¿eh? Usted que la criticaba a nuestra productora. Sí, uno no deja de sorprenderse en lo cotidiano. Hay cosas que la sorprenden más, hay cosas que lo sorprenden menos. Claro, igualmente usted la viene puliendo desde el mes de febrero. Está bien, estamos pasando mitad de año. Está bien que dé el ejemplo. En realidad, ahora no sé si es la misma productora que nosotros supimos tener a principio de año. Se ha madurado, ha adquirido experiencia. No, nosotros vemos que evidentemente los medios generan algunas situaciones a tener en cuenta. Vio cómo son las estrellas. Uno llega. Los estereotipos dice usted, claro, se han apoderado de nuestra productora. Uno llega a los medios, llega a la visibilidad, llega a la fama y empiezan, sobre todo las chicas más que nada, a tuñarse, a entrar en procesos de mejorar su cabellera, de maquillaje, de producción. Por eso digo, no sé si es la misma. Habría que buscar el documento, a ver si no nos han engañado y nos han cambiado la productora. Sí, sí. Ha habido algunos retoques, algunos cambios. No le vamos a decir a la audiencia todo, por ejemplo, pero que sea libre a la imaginación. Pero sí, evidentemente estos últimos 7 meses... le ha dado una popularidad interesante el Síntesis de la Región, que ha hecho que es cambio de aspecto. Exactamente. Así que, pero bueno, consejera también en lo que tiene que ver con el mundo de la ropa, claro, de la pareciera que a las Aracio buscan esconderse, porque es recurrente en las productoras Aracio aquí en la radio pública, le contamos a la audiencia, que cambien de aspecto, por ejemplo. Del pelo lacio a los rulos. Del rubio al morocho, del morocho al rubio en este caso. Le damos algunos datos a la gente. Por ahí sí alguien la está buscando, digo. Claro. Sí, no las queremos mandar al frente, pero bueno. Usted sabe que... Igual habría que pedirle la receta en algún momento. Es malo usted. No, yo... Después no se queje. Todavía no se me ha dado... Mire, una sola vez se me dio por cambiar el pelo de color en alguna oportunidad. No. ¿Está diciendo la verdad? Sí. ¿Hay fotos? ¿Hay algo? No hay registros. ¿Qué lo agarró esa época Flogger? No, eran las épocas en las que uno concurría a los estadios de fútbol y hacía cualquier cosa, pero alguna vez nos hemos pintado la cabeza. Rojo y negro, me imagino. Sí, obviamente. ¿Usted no era de esos que con papel crepe se hacía los mechones de color? No, he llegado a... me acuerdo... a pintarme una vez, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo del producto, pero sí me acuerdo de no quiero decir ni las puteadas, ni los insultos, ni recordar lo que decía mi santa madre. ¿Sabe que esto le puede jugar en pero contra? Pero me acuerdo de haber dejado la sábana, la funda de la almohada varias semanas. ¿Pero con qué se pintó? ¿No se tiñó? No sé. No, era un producto que era un tipo en aerosol. Esto le juega en su contra, usted sabe, ¿no? Pero ¿cómo no podemos hay? ¿Podemos conseguir registros? No hay foto, no hay nada. No sé. Ah, puede haber que haya... Sí, puede ser que haya una foto. Ay, más al favor puede, nuestro. Puede ser, pero no foto digital, porque estamos hablando de muchos años atrás. No importa. La digitalización... Que hay sistemas ahora que recuperan las fotos y las hacen bien nítidas. Sí, pero en realidad debe ser una foto en papel que debe estar guardada en algún lugar, que no sé si la tengo yo tampoco. No sé si la tengo en mi poder. Así que... Dale que la guarde. Pero, 7 llaves. Pero me acuerdo patente. Mire usted, no sabíamos de esa época. Sí, ahora no se me ha dado por andar probando nuevamente de tinturas y esas cosas. Fue mucho más avanzado el paso de ahora, Diego. Fue mucho más permanente. Así que, pero bueno... iba a decir que repasemos rápidamente, sí. Para la gente que esté interiorizada y quiera saber, que quiera, por ejemplo, desde algún lugar de la provincia pedir recomendaciones en indumentaria, cosmética, de lo que tiene que ver con tinturas, pero además todo lo que sea soporte informativo que también se los pueda aportar nuestra productora desde aquí, líneas de comunicación y de qué manera pueden encontrarnos a través de Síntesis de la Región. Nos buscás en el www.síntesisdelaregión.com.ar, nuestro portal. Por ejemplo, ahí hay una nota muy interesante que tiene que ver con Puerto Gaboto,

www.radiolaunidad.com.ar. Y si te querés actualizar de las noticias al instante con las entrevistas que realizamos aquí en el programa y las querés compartir, por ejemplo, con tu grupo de amigos, podés visitar también nuestro Facebook, nuestro Síntesis de la Región. De esa manera, sencilla, nos buscas y ahí inmediatamente tenés toda la actualización de las notas que se van haciendo a lo largo del programa y las puedes compartir con tus amigos. Bueno, rapidito, ya en un segundito presentamos a nuestro próximo entrevistado, pero quiero decir algo. Usted recuerda, hace algunos días anunciábamos la llegada de los vagones del tren que unirá Rosario con la estación de Retiro, que están disponibles, que están a disposición para que la gente pueda visitarlos. Bueno, hay que decir que más de 25.000 personas ya pasaron por la estación de Rosario Norte para visitar los trenes, los vagones, las unidades ferroviarias que ha traído el Gobierno Nacional para lo que será el tren que a partir del próximo año estará funcionando desde Retiro hacia la ciudad cuna de la bandera. Ciudad cuna de la bandera, hacia donde vamos a viajar en esta oportunidad, y para presentar la próxima nota pasamos por nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bueno, y hoy decíamos al principio del programa que cuando hicimos la primera nota de este ciclo de síntesis de la región, allá por el mes de febrero, nuestro primer entrevistado fue Antonio Milici. Él es el secretario adjunto de ESMATA en Rosario. Con él charlábamos en esa oportunidad respecto a la posibilidad de algunos conflictos que se podían generar o no con las automotrices, si iba a haber o no suspensiones a lo largo de este año, cuál era el panorama para los trabajadores vinculados a las empresas radicadas, sobre todo en la provincia de Santa Fe. Bueno, habíamos charlado, han pasado un par de meses, ha corrido bastante agua bajo el puente, Procreauto, acuerdos con Brasil, acuerdos para defender lo que tiene que ver con los puestos de trabajo. En las últimas horas hay un anuncio importante de la General Motors de inversiones en el sur de la provincia. Bueno, justamente con Antonio Milici vamos a volver a charlarlo, vamos a saludar y vamos a hacer algunas referencias a todos estos temas. Antonio, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día nuevamente desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Bien, gracias por atendernos, como siempre, la amabilidad para con la radio pública. Bueno, decíamos, han pasado varias cosas a lo largo de estos meses que han tenido a ESMATA movilizado, obviamente con políticas activas, trabajando codo a codo con el Gobierno Nacional. Cuéntenos un poco, Antonio, cómo se han vivido estos meses y cómo ha repercutido esta noticia de las últimas horas de una inversión importante que la General Motors va a estar haciendo allí en su planta de General Alvear. Sí, realmente estamos llevando a cabo, digamos, a través de algunas medidas del gobierno, llevando adelante la situación de lo que es la parte automotriz. No podemos negar lo que es Procreauto, no podemos negar esto bilateral de Brasil-Argentina, que también va a acompañar. Y bueno, y esto es fruto de esta inversión que va a hacer General Motors en la Argentina, ¿no? De una planta de motores, una planta que en Sudamérica no hay, y que realmente esto nos va a dar algo sustentable en el trabajo, ¿no? Que es lo importante, aparte de tener un proyecto Fénix de un auto de alta gama para el 2016, esto de los motores, que también es para el 2016 y 2017, nos da una tranquilidad de sostener puestos de trabajo. Esto es lo real y lo que nos pone bien, ¿no? ¿Cómo se enteraron ustedes del anuncio? ¿Ustedes ya tenían algún indicio de que esto podía llegar a desencadenarse después de lo que han sido los últimos meses? ¿Era algo que ustedes suponían que General Motors podía llegar a anunciar? General Motors estaba trabajando fuertemente en esto. Nosotros lo sabíamos. Pero bueno, nosotros el viernes tuvimos una reunión con los directores de la planta en Rosario, y a donde tuvimos una comunicación de telefónica, una teleconferencia con la presidenta de General Motors, a donde nos da este comunicado, ¿no? A nosotros nos puso en buena medida, y realmente, bueno, esto, por supuesto que es un proyecto para el 2016-2017, digamos, pero bueno, tenemos que transcurrir este puente del 2014 hasta llegar al 2016 con el nuevo vehículo, con la nueva planta de motores, que es lo que nos va a tener fuente de trabajo. Mili, sí, usted sabe que, bueno, leyendo las particularidades también del proyecto y este anuncio que hacía el titular de la General Motors y la presidenta también, uno entiende que estamos hablando de un producto que va a tener una categoría de mayor valor agregado, más que nada también para la exportación. Ahora, ¿cómo lo ven ustedes teniendo en cuenta así esto se producía, se fabricaba antes en la Argentina? ¿Hay algún tipo de antecedentes? No. Realmente esto es lo que estamos trabajando junto con el gremio a nivel nacional. Siempre lo dijimos, tener el agregado en el vehículo, el valor agregado. Hoy tenemos un valor agregado, un 70%, 25% de lo que es extranjero y el otro es nacional. Entonces esto realmente nos da una fuerza para también los autopartistas trabajar fuertemente en esto, ¿no? Porque hacer un motor de esta característica, no solamente para el nuevo producto, sino también para exportar dentro de Sudamérica, bueno, también están los autopartistas que van a tener que llegar con la materia prima y con lo que necesiten, ¿no? Para armar el motor. Por supuesto que a nosotros nos pone muy bien esto, ¿no? Y pensando en eso que usted decía, Antonio, pensando en los trabajadores, pensando en las fuentes de laburo, es cierto que recién se está conociendo el proyecto, se han conocido por lo menos los bosquejos de lo que serán los números macro, pero ¿ustedes han tenido la posibilidad de analizar qué impacto tendrá esto internamente dentro de la planta de General Alvear y qué impacto puede llegar a tener también en lo que es la planta de trabajadores? Bueno, el primer impacto que tenemos es que vamos a sostener los puestos de trabajo dentro de lo que es en el montaje de motores. Eso lo tenemos. Y aparte tenemos que ir viendo a ver cómo viene la exportación, qué necesidad tiene de ir tomando o no más puestos de trabajo. Lo importante es que está, el proyecto está, ya está dado en Argentina, hay que ponerlo en marcha y esto nos va a dar una tranquilidad de año. Aparte nos da, para que la gente lo entienda, nos da una planta sustentable. Cuando hablamos de una planta sustentable, hablamos de un producto global, como va a ser el auto, esto de los motores. Entonces eso nos lleva a tener trabajadores tranquilo y la cantidad, digamos, que requiera sobre la producción. Esto da previsibilidad también, me parece que genera una expectativa de un horizonte previsible también pensando en esto de las fuentes de trabajo, ¿no? Y por ahí uno lo que dice y apunta, ¿no? Es decir, hoy a nosotros nos da, porque estamos contentos y estamos alegres de decirle que este proyecto venga. Esto tiene mucho que ver los trabajadores de la moto, la mano de obra. ¿Por qué no se llevó a Brasil este proyecto? ¿Por qué no se llevó a otra parte de Sudamérica y llega a Argentina? Llega porque los trabajadores, el gremio, uno trabaja para que haya trabajo y mantener la calidad de trabajo, ¿no? Sí, y consultarlo también, ¿cuán importante o qué detalle nos puede brindar acerca del proyecto Fénix, que en definitiva también es el que enmarca y posibilita también este anuncio? Y sí, el proyecto Fénix es lo que nosotros decíamos en aquel momento de la crisis que estamos viviendo. Vamos a pasar un puente. Nosotros estamos en 2014, acá la gente tiene que entender que el producto que se hace es el Agile y el Corsa Clash, y que realmente hacer un auto de alta gama, que el motor sea de acá, está algo muy importante. Es una planta que pasa a ser global. Cuando la planta pasa a ser global, es una planta muy importante dentro de lo que es de la multinacional de General Motors. No vamos a depender únicamente de Brasil. Esto es lo importante de todo esto. Antonio, preguntarle también, ya que estamos en el marco del contexto actual de lo que han sido los acuerdos con Brasil, lo que ha sido esto que decíamos al principio de la preservación o por lo menos de la estabilidad en las fuentes de trabajo y también el Procreauto, ¿puede contarnos qué impacto ustedes están viendo, en qué ha quedado la situación de las discusiones que ustedes venían teniendo con General Motors y con el resto de las autopartistas en Santa Fe para graficar en qué situación están hoy los trabajadores? Y esto lo estamos viendo semana a semana. Hoy tengo que decir que esta semana la recurrimos normalmente, que la semana que viene también vamos normalmente. Y bueno, esto es semana a semana. Acá tenemos que entender que está bien, está el anuncio, está el proyecto, pero estamos hablando de 2016-2017. Tenemos el puente a traspasar de ahora en más a llegar al 2016. Y esto tenemos que seguir trabajándolo sobre el Clásico y sobre el Águila. Acá tenemos que ver cómo va el mercado interno, que esto es lo que Auto levantó, la gente se está acercando a las concesionarias, y también de lo que es Brasil, ¿no? Bueno, hoy Brasil no está comprando vehículos por el tema del Mundial y todo eso, están abocados a otra cosa. Hay que esperar que termine esto del Mundial y ver a ver si arranca nuevamente la compra en Brasil y podemos arrancar con una producción, no sé si con la producción plena como veníamos, pero sí una producción continua. Uh-huh. Justamente, Antonio, sobre eso le quería preguntar, si se sabe aproximadamente cuál podría llegar a ser la capacidad de producción de los motores y a partir de qué año, por ejemplo, comenzarían también con la producción de estos nuevos móviles. Y esto es 2016, yo no hoy no sé qué producción va a haber, por lo menos hoy lo que podemos tener, es decir, que va a ser los motores para el auto de alta gama que se fabrica acá, más la exportación. Después tenemos que ir viendo cómo va viendo el volumen del pedido del motor. Eso lo tenemos que ir transcurriendo a medida de que ya esté en marcha el tema, digamos, de los motores. Esto hoy hablar de que va a haber tantos motores, me parece que yo no sería ilógico decirlo, ¿no? Mire, si le hago una última consulta, en función de lo que han sido los acuerdos, de las discusiones, de la participación que ha tenido ESMATA en este proceso de llegar a los mejores acuerdos y pensar en la preservación de las fuentes de trabajo, pero preguntarle cómo ha visto o cómo han visto ustedes el trabajo, las iniciativas y las medidas que ha tomado el gobierno nacional. Digo, con los matices, con las diferencias que pueden haber surgido o no en esto, pero no nos gustaría su opinión como dirigente sindical, para quien quizás no somos entendidos en tanto en la materia, cómo ha sido el trabajo y qué visión tienen ustedes de las políticas que ha aplicado el gobierno nacional en los últimos meses. Yo lo que yo puedo decir, defendiendo al modelo, no a las personas. Uh-huh. Yo tengo que decir que este modelo es un modelo industrial. Ustedes lo están viendo, que tratan de aportar de que se siga vendiendo vehículos, de que se siga exportando esto bilateral, de que si traen inversiones en la Argentina porque ven un futuro, no solamente acá en la planta, acá para el 2015-2016 todas las plantas van a venir con un vehículo nuevo, de diferentes matices. Entonces esto da de que se está trabajando, digamos, lo que nosotros decimos, una industria nacional. Esto que venga un motor y tenga un agregado nacional es muy importante, muy importante. Esto no hay en Sudamérica. El único lugar que se hacía era, creo que en México, una planta de motores. Uh-huh. Pero entonces esto es muy importante, no solamente para la planta de la moto, sino todo lo alrededor que atañe al armado del motor, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, uno, si usted a mí me pregunta, yo tengo que decir, este gobierno en la parte industrial trata de aportarlo, ¿no? Y está a la vista cuando hablamos récord de ventas, récord de producción, récord de patentamiento. Entonces, en la industria automotriz, yo hablo de lo que a mí me atañe, ¿no? Uh-huh. Yo digo que se ha trabajado muchísimo. Uh-huh. Y desde su visión también de dirigente sindical y viendo estas inversiones que están llegando, que son importantes, ¿a ustedes les da la sensación o por lo menos les demuestra de que la situación del país no es tan conflictiva como las quieren mostrar algunos? Y uno es un trabajador. Uno acá lo que entendemos es que nosotros para el 2015 para adelante tenemos nuevo proyecto en avanzada. Bueno, no, yo lo que conozco dentro de lo que es este gremio de ESMATA, la parte automotriz tiene esto alto y bajo. Acá nunca fue tan continuo todo, pero nunca hubo un récord de venta y récord de producción como hubo estos últimos 2 años atrás. Y bueno, con que volvamos a los 740.000 autos por año, esto nos da la tranquilidad de mantener la fuente de trabajo. Antonio Milici, como siempre, muy amable por su gentileza con la radio pública. Estaremos en contacto y obviamente esperemos que sigan las buenas noticias para los trabajadores nucleados en ESMATA, para las automotrices que tenemos en la provincia de Santa Fe, y que sea obviamente un buen resto de año lo que queda para allí a los trabajadores en el sur de la provincia. Muchas gracias, saludos a usted y a toda su audiencia. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Era Antonio Milici, es el secretario adjunto de ESMATA Rosario, con quien hemos charlado temas vinculados a lo que tiene que ver con la producción, con lo que tiene que ver hoy con la situación de los trabajadores, sobre todo en la planta de General Motors, ubicada allí en General Alvear, en el sur de nuestra provincia, pero que también nos ha contado y nos ha, primero, brindado algunas precisiones, y segundo, ha dado, por lo menos, el visto bueno a esta importante inversión que hace General Motors para llegar a la construcción de motores en el 2016 y sobre todo ratificando el acompañamiento, por lo menos desmata lo que han sido las últimas medidas que ha tomado el gobierno nacional, pensando sobre todo en la preservación de las fuentes de trabajo. Dos puntos a mí considerar interesantes que rescatábamos también de esta nota y de estos anuncios, ¿no? Que la planta de Alvear, recordemos que está ubicada ahí en el Gran Rosario, va a ser la primera, según nos decía Antonio, de fabricación de impulsores de aluminio de la automotriz en Sudamérica. Y me parece que lo más importante también, y que Milici se encargó de resaltar a lo largo de esta entrevista, es que da tranquilidad a los puestos de trabajo justamente de la General Motors, de la planta ubicada justamente en el sur de la provincia. Bueno, muy bien, de esta manera estamos llegando al final del programa del día de hoy. Hemos hecho un repaso, hemos recorrido distintos puntos de nuestra provincia. Vamos a estar encontrando en un par de horas, estaremos retomando aquí el aire en la radio pública y también a través de los programas que retransmiten esta emisión de Síntesis de la Región. Nos vemos próximamente. Vemos, sí, seguramente después del 9 de julio, el Día de la Independencia, y con los resultados ya en mesa. Exactamente, sabiendo entonces o preparándonos para quienes puedan llegar a ser los finalistas del Mundial que se está disputando en Brasil y que tendrá como fecha de finalización el próximo domingo 13 de julio. Le agradecemos a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy, aquí en Radio Nacional Santa Fe. Luciano Fraga ha sido nuestro operador, el encargado de la técnica. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Nosotros nos estaremos encontrando próximamente aquí nuevamente por el aire de AM540 de la FM 102.9 para seguir haciendo este programa que hemos denominado Síntesis de la Región. Sobre la arena, en un canto de cigarras, y la miel de las colmenas, era una estrella brillante, en un campo de azucenas, venía tu piel fragante, tocada de las almendras. ¡Qué bonita flor! De su boquilla. Qué bonita flor, la abejita voló a su colmena, la cigarra lloró con honda pena, y en mis labios dejó sabor almendra, sabor almendra. Que está la arena, desde que se fue del puerto, mi reina de las abejas, mi noche no tiene luna, es solita y sin estrellas, mi copa sabe a dulce, perfume de las almendras. ¡Qué bonita flor! De su sabor almendra, sabor almendra, sabor almendra. Los del Suquía interpretaron Sabor a Almendras. Esto fue Síntesis de la Región. Región.